in a big field of tall grass. I lay there in the sun and I felt it caressing my face. As I fell asleep, I dreamed that I was in Hollywood movies and that I was the star of the movie. This really blew my mind. But there I was, oh, there I was. I was taken to the place. Sí, con este ritmazo afro-latino que podríamos casi equiparar al sello Fania, pero no, son los Isley Brothers, un grupo estadounidense que allá por el año 1971 pues publicó este tema, Spill the Wine, y que dicho tema pues aparece en la banda sonora de una película que viene en los estrenos de esta semana llamada Gold. Estás en Sin Audiencia, estás en Contrabanda, estás en el 91.4. Es miércoles, son las 8 de la tarde y aproximadamente hasta las 9 y media estaremos aquí hablando de cine, series, películas, quizás algún videojuego, quizás algún libro, quizás noticias. Vete tú a saber. ¿De qué hablaremos esta tarde, Jordi? Buenas tardes. Pues de muchas cosas, porque en Sin Audiencia tenemos la suerte de tener una audiencia, precisamente, ¿sí?, que nos hace mucho trabajo. Y eso lo hacen a través de su colaboración en el libro de visitas. Su trabajo de campo, un poco también. Su trabajo también de campo. Y entonces cogen y cada semana nos dan una cantidad de contenido brutal, en forma de noticias, de recomendaciones, de pareceres, de opiniones. Bueno, por todo eso tenéis que entrar en el libro de visitas y visitarlo. Pero nosotros también nos queremos hacer eco de esa participación de la Sin Audiencia. Por supuesto. Y de todo lo que nos apuntan cada semana en el libro. Que además me gusta mucho porque es una actividad constante y además cuantitativa y cualitativa. Con sustancia. Con mucha sustancia, sí. Sí, señor. Manos 69, con su ristra de noticias que nos trae cada semana. Tiene un carácter reporterista, Manu. Sí, sí, sí, sí, es, señor, curioso. Nos dice que todo apunta a que Bryan Singer será el encargado de llevar a la pequeña pantalla a los mutantes de X-Men. Y ya se conoce el primer fichaje conocido para la serie, que es Stephen Moyer, el vampiro de True Blood. Bueno, ya tenemos a Bryan Singer y lo que sigue... Singer Morning. Haciendo de productor ejecutivo en Legión, en esta miniserie sobre ese superpoderoso mutante telepático y telequinético de los Marvel. Y entiendo que la vinculación va a seguir ahí, evidentemente. Y además, ya hemos comentado aquí alguna vez, es que los cómics serializados, quizás su ámbito, más que una película, sea una serie, por su propia condición de serialización. Ya veremos, a ver. Veremos cómo sale. Luego también nos da un apunte sobre la versión que se va a hacer de American Gods para... Uh-huh. Para televisión, y dicen que se han comprado también los derechos de las novelas Los hijos de Anansi y El relato del monarca de la cañada, que está en una antología que se llama Objetos frágiles, para usarlos también en la serie, con lo cual se van a ampliar horizontes, miras, y va a entrar más contenido que exclusivamente la novela de Neil Gaiman de American Gods. Muy bien. Lo cual me congratula. Luego también dice que nos recuerda, si se ha hablado aquí, de la próxima Christopher Nolan, Dunkerque se llama. Hostia. Dice que en julio ya la tenemos por aquí, con Tom Hardy, Harry Styles, Kenneth Branagh y Mary Lyons en el reparto. O sea, que un reparto más que interesante, además con un Tom Hardy en estado de gracia. Sí, uno de esos que tiene estado de gracia. Sí. Hoy hablaremos de otro. De otro que también está, sí, en estado de gracia. También, también. Ha dejado el tráiler, por si alguien quiere ver de qué era esta Dunkerque. Y luego dice que Ridley Scott, por lo que parece, no tiene bastante con todos los proyectos que tiene en marcha, que ahora se va a poner a producir una serie de vampiros para la Fox, que se llama The Passage, basadas en las novelas de Justin Cronin, y que el episodio piloto será dirigido por Matt Reeves. Bueno, muy interesante sustancia. Todo. Además, Matt ya tiene experiencia con los vampíricos. Por eso. Luego Hallenbeck, a colación de su colaboración en el Sin Audiencia pasado, nos amplía un poco el tema de Bill Paxton. Y además muy bien ampliado, porque a mí se me pasó también algo de lo que comenta Hallenbeck. Cuenta, cuenta. Pues hace dos recomendaciones adicionales a la filmografía de Bill Paxton. Una es El tiempo de los intrusos, que en versión original su título era Trespass. Trespass, conocidísima en los 90. Un Walter Hill, como dice él, un Walter Hill siempre es un Walter Hill, del año 92, en que un par de bomberos se enteran por casualidad de la localización de un botín, de un robo. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla la trama. Sí, decir que esta peli fue muy mítica entre los círculos hip-hoperiles. Sí, porque veremos que el reparto lo encabezaban el señor Ice-T y el señor Ice Cube. Sí, además de un William Shatner que salía también por ahí aderezando. Sí. Además, una peli que también es de esas que quizás en algunos ámbitos, como el musical, pues fue más conocida por la banda sonora que por la propia película en sí misma. Pero bueno. Y luego Un plan sencillo, A Simple Plan. Sí. En este caso, un San Raimi del 98. Parece que hablemos de añadas y de vinos. Hombre, pues es que un poco tiene ese. Dice, aunque alejado del fantástico, con ciertas similitudes a con la película de sus mejores amigos, los Coen, Fargo. Con un impresionante Billy Bob Thornton y con Bridget Fonda, además del señor Bill Paxton. Uh-huh. ¿Vale? Manu también nos decía que si estábamos por Madrid, hoy empezaba la 14ª muestra SIFI en el cine de la prensa. By Super 8, con títulos como Logan, Kong la Isla de la Calavera, Crudo, Your Name, Stop Over in Hell o 31 de Rob Zombie. Entonces, bueno, pues quien esté por Madrid, que sepa que esta 14ª muestra SIFI, supongo que seguirá en cartelera, aunque la noticia es del 2 de marzo, yo no sé, claro. Si duraba solo hasta el fin de semana. Sí, lo que tiene perderse entrar en el libro de visitas, sí, para que veáis. Sí. De hecho, estas muestras suelen pillar, pues eso, preestrenos, cositas que van a venir próximamente al cine. Me refiero que hacen un poco así como un 2x1 para adelantar títulos que quizás luego se verán en cartelera. Luego tenemos un mensaje de Lillo, que yo no sé si nos había escrito alguna vez en el libro o no, pero por si acaso yo lo saludo, le doy la bienvenida al libro de visitas de Cine Audiencia, como hacemos con toda la gente que escribe por primera vez. Y nos amplía la información sobre la referencia que hicimos en el programa 726 al dibujante de Sabada Badá, sí, que era José Ramón Sánchez, como bien ya nos indicó Cola Blanca en su día. Él nos amplía la información porque dice, quien por cierto es padre del director Daniel Sánchez Arévalo. Mira tú. Director de Azul Oscuro Casi Negro. Uh-huh. Bueno, dice que sí, que tenía la sección fija dentro de Sabada Badá y nos deja un vídeo de Radio Televisión Española con una de las intervenciones de José Ramón Sánchez en el programa. Bien. Cola Blanca ha colgado ya el tráiler de Deadpool 2. Sí, bueno, que es una especie de teaser. Sí, pero bueno, ya con una escena completa que además es muy divertida. Ya, que de hecho yo creo que igual este tipo de escenas igual ni entra luego en la película porque es como un clip ahí, sí, de anticipo. Hombre, ahí. Para yo creo que como les ha quedado tendría que entrar. Está, porque es que está muy guapo. Está muy bien, pero bueno, vete a saber, si luego será un extra, será un comentario al final de la película, yo qué sé, como... Ya. Rompen la cuarta pared de esa manera, yo, de saber lo que yo acaba siendo. Yo no soy muy de mirar teasers y de mirar trailers, pero este lo he visto, porque tengo esa intuición, que igual esto es como una especie de eso, de jueguecito que luego no acabe dentro de la película. O sí, vete tú a saber. Y luego Cola Blanca, muy triste, nos ha dejado un mensaje de que paseaba con una librería con su vástaga. Con su hija. Su vástaga es su hija, evidentemente. Y tener que soportar que me pregunten, estimado padre, decidme, oh bien amada vástaga, ¿qué coño es esto? Y deja ahí un mostrar imagen. Yo no voy a desvelar lo que muestra, favor, la imagen del libro de visitas que ha colgado Cola Blanca. Porque además ha hecho un preámbulo con una canción de Toreros Muertos. Sí. Yo creo que es interesante que entréis y lo veáis. Y realmente es otra de esas marveladas. Sí. En la línea de las de los últimos años. Pero tiene una explicación argumental, en cierta manera. Me da igual. Y tiene que ver con la película. Me da igual, como la de Tora, como la de Capitán América Negro, como la del Spider-Man chicano. O sea, ya dentro de pro... Yo creo que en breve tendremos al Hulk trans y al señor Tony Stark, que cambia de acera. Antonia, y se hace homosexual. Antonia Stark, no. Sí, o sea, sencillamente, ¿por qué? Porque ya, si vamos a ampliar razas, géneros, sexualidad, ampliémoslo todo ya. ¿Qué más da? Todos son nichos de mercado, vendamos cómics a todo el mundo. Ya. No sé, o sea, quiero decir que si van por objetivos, que nos jodan literalmente toda nuestra puta infancia, que no les importe y ya está. En fin, bueno, creo dejémoslo que ahí. Cuando veas Logan lo entenderás. Bueno, sin comentarios. No, sí. ya lo sé porque, desgraciadamente, cuando busqué las imágenes de esa película, hay imágenes de... Vale, de spoiler. De spoiler, ya. Sí, señor. Bueno, ¿vale? Yo por mi boca no ha salido. En fin. Luego, por otro lado, Unai, con el posterior soporte de Hijo en Tichi, dice que a Logan le sobra media hora. Bueno, igual hay gente que le falta sueño también, ¿eh? Dice, no es por ir en contra de las masas, pero creo que a Logan le sobra media hora. En fin, luego explica sus razones. Sí. Vuelve a recomendar ver The Expanse, ¿vale? Se ha puesto con la segunda temporada, vuelve a recomendar la saga de novelas y, bueno, que le hagamos caso. ¿Vale? Si le por hacemos ahí... caso casi siempre, sí. Además. Cobros el Gris ha tenido a bien colgar el tema del guitarrista israelí, Verdi Gris, ¿no? Se llamaba. Verdi Gris, sí. Del Angry Walking Theme de Tabú. Para que es si a alguien brutal. Le gustó la intro del capítulo de 727 de Sin Audiencia, pues tenga el vídeo a su alcance. Luego, por otro lado, y Juan Tichi, que coincidía con Unai en cuanto a Logan, también dice que le están dando palos y le quieren hacer boicot al Guardián Invisible, pero que él la recomienda. Ahora no hablaremos del tema político del boicot a Guardián Invisible, no sé si te has enterado. No me he enterado, la verdad. Un programa de TV donde al parecer... En clave de humor, se hablaba de los españoles, entendiendo a los españoles que los ridiculizaban, llamándolos chonis, programa fachas, de humor, etc. Programa de humor, ¿no? Programa de humor, sí, pero el humor se ve que tiene límites. Y ya, bueno, vaya tela. El programa en ETV se emitió hace como mes y pico, no tuvo ninguna polémica, pero alguien rescató interesadamente el extracto del programa donde se criticaba a la sociedad española por parte de gente vasca, Y lo distribuyó en redes sociales, pues para que se hiciera eco ya toda la prensa, mover toda... Sí, mover carroña. Sí. Para que y a mal. Partir de ahí, una de las actrices que expresaba su opinión sobre el Estado español y los españoles... Sale en la peli. Sale, pero muy poco, haciendo un papel pequeño, de secundaria, y han incitado al boicot contra la película porque sale esta actriz. En fin, dejémoslo ahí, cada uno tiene su opinión. Esto solo tiene un nombre, Jordi, y es gentucismo. En y ya fin, está, y no es una cuestión ideológica, es gentucismo. Y Jontichi dice que El Guardián Invisible le pareció un thriller muy correcto, sin estridencias, pero bastante bien llevado. Entonces ahí queda su opinión. Mano69 coincide con Unai, nos recomienda The Expanse, una serie muy muy recomendable. Y luego dice que Logan, a pesar de esa media hora que comentáis y por lo que he leído que fue culpa de los productores, sigue siendo una película muy superior tanto a las dos anteriores de Lobendo como a todas las de X-Men, que ya es decir... Excepto First Class. Y dice, solo espero que sea un antes y un después para las siguientes películas. Luego nos dice que el 24 de noviembre, nueva entrega de Saw Legacy. Qué bueno, sigue el culebrón, pues yo pensaba que lo habían cerrado. Luego habla de XX o 20, película de terror compuesta por cuatro historias independientes y dirigidas cada una por una directora, sí, que luego XX. Hablaremos del tema. Sí. Llegará a finales de año. ¿Por qué? Porque hoy es el Día de la Mujer, supongo que os habéis enterado. 8 de marzo. Han hablado en todos los medios. Javi ha preparado una recomendación de cuatro películas de género dirigidas por mujeres, sí, y bastante recientes. Pero es una coincidencia, ¿eh? Eso, bueno, se me ha ocurrido sobre la marcha esta tarde. Va a ser nuestro pequeño homenaje a la mujer aquí en Sin Audiencia, sí, que lo que nos gustaría es que la mujer no tuviera que tener un día dedicado y que hubiera una paridad entre hombre y mujer completa como seres, sí, humanos. Porque claro, ya estamos lo mismo, y los homosexuales y los trans y los... ¿Qué pasa con esta gente? También, claro, tiene que tener su día. Y, no. Y la gente de otros planetas y de otras dimensiones. Todos y de... somos... Bueno, no, yo he dicho seres humanos. Ahora ya estás entrando en... Hombre, yo qué sé, tío. Estamos a pesar de que en Ganímedes me consta que no se escuchan. Pero bueno. No entremos en terreno pantanoso. Sí, es muy pantanoso. Y vale. Bueno, también sigue con Legion, que debe ser el único junto contigo. Entonces, bueno, pues tienes somos los dos entroncar con Manu. Sí, somos los dos únicos, digamos, espectadores de Legion en España. Y luego, pues, tanto Luis como Orlac y Manu han comentado el último capítulo de Walking Dead. Mm-hmm. Y yeah. Luis ya lo ha llamado los nuevos niveles 8 bits de Walking Dead. Yo lo llamaré el croma inverso. O sea, el croma anterior era un personaje que le ponían un fondo falso. Este es el croma inverso. El fondo es real Y el personaje es lo falso. Está puesto... Bueno, personaje, sí, llámalo. Sí, el personaje. Es un per- sí, no tiene frase, pero es un personaje. Sí. Además aporta. Si los, si los zombies pueden ser personajes a pesar de no tener frase, este que sale aquí, que no es zombie, también. Y luego también Manu decía que en este episodio hay un homenaje a Creepshow. Uh-huh. Lo dijo Nicotero y tal. Bueno, quien vea el capítulo verá, el homenaje es bastante claro. Sí. Y bueno... pues un guiñito, un guiñito. Hay bastantes Walking Dead y también homenajes a Creepshow. Ya había habido uno con una caja, recuerdo. Sí. Había habido a otros zombies famosos de películas de Romero, etcétera, etcétera. Entonces, hay bastantes guiños en la serie a tema terror y tema zombie. Y luego, sí, por último, bueno, pues el Orlac nos narra una cosa curiosa. Habla del capítulo de Marras, dice que está cada vez más de broma esta serie, con las trampitas, los 8 bits, los diálogos a la nada y las gilipolleces. Bueno, es una manera de verlo. Sí, debemos decir que es muy crítico. Es muy crítico, pero bueno, tiene parte de razón, ¿eh? Hombre, por supuesto. Y dice, este jueves mi chica se va, en plan VIP, a un evento de The Walking Dead a conocer a Rick, a Daryl y a Negan. Juntos, en el mismo lugar. No, dice, casi no me lo creo. Le voy a dar 3 papelitos con una mancha negra para que se los entregue, a ver cómo van de culturilla bucanera. Si alguno se pone a cantar 15 hombres sobre el cofre del muerto, es que van bien. Es ya. Que lo han entendido. Y eso que son como la familia. Dale ya a Santa Clarita, queridos. Saludos desde el filo. Pues sí, ya le he dado a Santa Clarita. Hoy voy a hablar del primer capítulo de Santa Clarita 10. Y del peor. Primer capítulo... Se va a intentar porque me estoy comiendo todo el tiempo. Y del primer capítulo de la serie de Jean-Claude Van Johnson, que también viene de una recomendación del libro de visitas, para que veáis todo lo que se puede encontrar. Con ese título tiene pintaza. Ya pues nos podéis imaginar ya nos quién la protagoniza. Sí. Bueno, pues todo esto y mucho más en el libro de visitas, Comité de Sabios de Sin Audiencia, y fue, vamos a pasar ya... Y fuente limitada de conocimiento. Sí, señor, y sabiduría. Sí, señor. Y vamos a pasar, dando un salto mortal, a los estrenos de la semana. Here we go. De los estrenos de la semana, pues hay un par que Javi ha podido ver, sí, que además nos va a comentar. No son especialmente los más inaudienceros, pero son los que he visto. A veces esto no se puede elegir, la verdad. De todas formas, hay otros dos que, de una manera u otra, podríamos decir, uno más que otro, son sinaudienceros y los vamos a nombrar, aunque sea de pasada. Sí, señor. El primero es Kong, la isla de la calavera. No sé si película necesaria o innecesaria, pero bueno, viene. Diversión. Supongo. Bueno, eso es lo que espero yo. Está dirigida por Jordan Bock-Roberts, el de Los Reyes del Verano. Y bueno, con un reparto en que salen pues Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Toby Kebbell, que además esta semana hace doblete. Doblete, sí, señor. Y bueno, pues si todo va bien, con un poco de suerte, mañana podré verla. Sí, Jordi es uno de los privilegiados que va, sí, a poder asistir a un en una sala barcelonesa a la que le tengo mucho cariño, sí, espero que sea recíproco. Que empieza por H, no, por PH, no, perdón. No, por PH, no. Bueno, sala fenómena, porque no vamos, sí, a decirlo, si, sí, decimos los estrenos cada 2x3. Por supuesto. Que, por cierto, les voy a echar un tirón de orejas a Fenómena. Vale. Le voy a echar un tirón de orejas porque antes sacaban para cada mes el programa en PDF. Este mes de marzo, no sé por qué, han empezado a sacarlo en PDF de manera semanal. Bueno, es un cambio de política, quizás. Sí, pero el problema es que si lo sacan en PDF de manera semanal, resulta que el miércoles que nosotros hacemos el programa, todavía no está el programa en PDF de la semana siguiente. Y no podemos comentar con... Y no podemos comentar, bueno, a pesar de que en la web sí que salen ya con una semana más, a nosotros nos resulta más incómodo para dar la información. Para hacer un directo los miércoles, señores de Fenómena, esto es incómodo, que lo sepan. Correcto. Ya está. Pero bueno, de todas formas, hay un programa doble de sing-along, o como lo llaman ellos, de cantar y divertirse, pero que es para este jueves que viene, el otro. La semana que viene. Y ya hablaremos de él, pero que meten juntas Gris y The Rocky Horror Picture Show en una sesión doble. La que se puede liar ahí. La que se puede liar es pequeña. Ya lo aviso. Películas que vienen esta semana. Sí, aparte de la de Kong, hay otra que, bueno, la vamos a nombrar por curiosa, a pesar de ser un biopic. Es El Fundador. Ah, vale. Está Fundador. Dirigida... No, y no es una película sobre una marca de brandy. No, pero sí que es sobre una marca de otra cosa. Sí, señor. Está dirigida por John Lee Hancock. Dirigió, por ejemplo, Al Encuentro de Mr. Banks, esa película sobre Disney y la escritora, uh-huh, de Mary Poppins, sí, con el Tom Hanks, si no recuerdo mal. Creo que sí. Y aquí tenemos, de alguna manera protagonizando la función, al señor Michael Keaton, que hace el papel de Roy Kroc, que en 1950 conoce a los hermanos Dick y Mac Donald. ¿Hace falta que os diga más? ¿De qué es fundador este hombre? Me suena ligeramente. Hay gente que dice, hay que juntar nombres. Sí, ¿no? pero ¿ya? hay gente que dice que realmente, claro, eran Dick y McDonald, que tenían una pequeña hamburguesería en el año 50, y que este hombre, Ray Kroc, fue el que se apropió del negocio, el que empezó el tema del franquiciado, mm-hmm. y el que realmente hizo esa gran M grande en todo el planeta. M torcida, bueno, y, curva. Y bueno, pues aquí nos indican y nos explican un poco realmente si hubo una apropiación indebida o no, para que ese multimillonario luego, a posteriori, hiciera su imperio. Quizás solo homenajeó a los hermanos Dick y Mac. No, y... supongo que hubo una relación, ¿eh? Porque vale. visualizó el potencial de una franquicia y la creó él, pero a partir de algo. Yo no sé luego cómo repartieron, no he visto la película, no sé la historia de McDonald's. Entonces, pues, ahí queda la película para explicarlo. Tampoco sé si ateniéndose 100% a la realidad o dando ficción, una visión claro. sesgada. Inspirado en hechos reales. Correcto. ¿Vale? Pues ahí queda eso. Ahí queda el aviso. Mucho dudo que no tenga la aquiescencia de la marca. Y que haya salido. Y que haya salido. Adelante. Bueno, aunque también salió la película de Spurlong de Super Size Me. Y ya. Estoy convencido de que no le sentó nada bien a la marca. De hecho, le costó unas cuantas campañas de hacer ensaladitas, decir que tenían contenidos nutricionales positivos y todas esas cosas. De que se iban a pasar el tofu y esos rollos, ¿no? Correcto. Vale. Y bueno, pues hay otras dos películas. Land of Mine, aquí traducida como Bajo la Arena. Sí. Realmente el significado es bueno, aunque no tiene nada que ver con el título en inglés. No, la verdad. Y la otra es Gold. Entonces, pues te dejo elegir por cuál quieres empezar. Pues quizás empezamos, digamos, de menor a mayor importancia en cuanto a películas. Las dos son interesantes, ya lo digo por adelantado. Pero vamos a empezar por Land of Mine, que es la más modesta, la de menos presupuesto, la peli europea. Y bueno, y además pues es una película que en su idioma original, el danés, porque es una película de Dinamarca, pues se titula Undersanded y está dirigida por Martin Zandilet, ¿vale? El señor Martin Zandilet, después de haber hecho, y me voy al final del comentario casi, esta película de Land of Mine, ya está preparando un proyecto a nivel internacional que se va a titular The Outsider y que va a tener de protagonista a Jared Leto. No voy a entrar a valorar, pues simplemente estoy dando el dato de que después de Land of Mine el director pues va a empezar a hacer un poco carrera de fuera de su país, que es lo que quería comentar. Realmente Land of Mine estuvo nominada a los Oscars por Dinamarca a Mejor Película Extranjera y es una película de género posbélico, o también podríamos llamarla del subgénero prisioneros de guerra, que también es una temática que es ciertamente reiterativa en las películas bélicas, pero es una película histórica al fin y al cabo, que tiene, eso sí, una profunda carga dramática, pero es que la historia que cuenta es tan tremenda que no es para menos que lleve esa carga dramática, ¿no? Os explico un poco de qué va la historia de Land of Mine. Resulta que tras acabar la Segunda Guerra Mundial, en Dinamarca, el ejército danés usa a prisioneros alemanes para limpiar de minas las playas del país. Esas minas fueron previamente esparcidas por el propio ejército alemán, entonces en una especie de gesto de justicia poética bélica, utiliza a los prisioneros de esa nacionalidad para limpiar lo que ese ejército manchó en las costas danesas. Pero resulta que en estos grupos de prisioneros alemanes que utilizan para este cometido tan suicida, por decirlo de alguna forma, pues la media de edad es de menos de 20 años. Y entonces, claro, en esta historia tendremos pues las andanzas del sargento Karl Rasmussen y su grupo de limpiadores de chavales alemanes que han sido capturados en diferentes puntos de Europa y que, a pesar de su corta edad, de su falta de experiencia y de su, digamos, falta de filiación ideológica con el ejército al que defendían, pues van a tener que vérselas con esos aparatos infernales que son las minas antipersona, que para desactivarlas pues hay que tener una serie de cuidados, de precauciones y que a pesar de ello pues muchas veces aunque sigas la técnica al pie de la letra, puede que haya un fallo químico, mecánico o lo que sea, y que puede que se te lleve por delante. Este es el planteamiento tan, tan duro, tan chungo, tan cabrón que plantea Lands of Mine, y decir que a pesar de que es un tema que podría caer fácilmente en el sentimentalismo o en el dramatismo extremo, la peli está dirigida con mano bastante firme y sobria y no, no hace concesiones baratas a los sentimientos, y de hecho la historia está de tal forma contada que tú como espectador vas y vienes a un lado y a otro de la línea del vencedor y del vencido, y entonces digamos que acabas valorando la empatización entre los dos lados, ¿no? Por un lado piensas y dices, joder, qué menos que si estos cabrones de alemanes se llenaron todo de minas, que sean los propios alemanes los que las quiten. Pero claro, resulta que los que las pusieron no son los que las quitan, sino que son los criajos que han quedado al final de la guerra, porque a todos los adultos seguramente ya los han matado o están en otros lugares a salvo, y los pringadillos de turno pues son esa parte de la tropa que seguramente fue reclutada a la fuerza como por, carne de cañón, porque hacía falta carne de cañón, y ya sabemos de qué palo van las guerras, y cuando hace falta, digamos, mucha masa humana, pues se tira de los extremos de la pirámide poblacional, y en el caso de los conflictos bélicos más de los niños o de los jóvenes que de los adultos viejos, digamos. Entonces, digamos que la peli no es que se vaya para un lado o para otro, sino que sopesa concienzudamente los dos lados de esta balanza un poco moral, ¿no? Y realmente, pues, esta es una de esas pelis que pone... Yo he sentido mi propia moral sobre el tema, pues, puesta en entredicho o puesta en interrogante, porque realmente, tal y como está contada, pues la peli, o sea, seamos claros, va un poco a joderte unas cuantas neuronas en cuanto a reflexionar sobre qué pasaría si estuvieras tú en un lado o en otro de esa línea que os comento que marca un poco la película. Nos puede recordar a otras películas donde los prisioneros las pasan canutas, y no voy a decir ahora títulos porque las grandes películas de prisioneros ya os imagináis cuáles son, pero sí que también tiene algunos ramalazos fuera de la parte bélica a películas de jóvenes incomprendidos, por decirlo de alguna forma, como El Club de los Poetas Muertos. O sea, si conseguimos salvar esa larga distancia que hay entre la literatura y la guerra, sí que es verdad que en ese tutelaje que el sargento Rasmussen tiene que hacer de su grupo de prisioneros, sí que se ve una cierta relación que va creciendo con el tiempo, a pesar de que se supone que para el sargento danés los alemanes son perros, aunque sean perros de 17 años, y para los alemanes de 17 años su jefe, su captor, pues es otro bastardo hijo de puta, ¿no? También. Y me refiero que eso va a ir cambiando a lo largo de la película, pues porque en cierta manera van a tener también que lidiar con algunos problemas que les van a ser comunes a los dos, tanto al sargento danés como a los prisioneros alemanes, lo cual pues va a propiciar que veamos un cambio relacional entre los personajes de la película. Podemos decir entonces que en vez de o capitán, mi capitán, es o sargento, mi sargento. Sí, sí, y además pensar que el momento en el que está, digamos, hecha la película, en el momento histórico que ilustra, es justo después de haber acabado la Segunda Guerra Mundial, entonces todo está muy caliente, todo está muy a flor de piel, o sea, está todo muy reciente y hay mucho rencor, hay mucha hijoputez en el ambiente, por decirlo de alguna forma. Bueno, han habido pérdidas, claro. Pérdidas a nivel de país, a nivel de continente. De amigos, de familia, de todo. Sí, me refiero que está todo demasiado caliente, demasiado reciente. Entonces, claro, eso hace que la carga existencial que tiene en algunos momentos la peli pues sea muy fuerte. Pero aún así, yo ya os digo, o sea, la he padecido, porque esta peli no se disfruta, se padece. Pero entre la interpretación del sargento y de algunos de los chavales del grupo de alemanes, la verdad es que es una peli que se deja ver bastante a gusto a pesar de el tema tan escabroso que toca. Y lo importante es eso, que que el director y el guionista, que son los mismos, son la misma persona, te meten el dedico en el cerebro y te hacen ñi, ñi, ñi, ñi, ñi. Ahí. Es que eso es lo importante que tiene Land of Mine. Ahí queda. Muy bien. Pues del señor Sam Liet, vamos a pasar al señor Stephen Gagan. Sí, o Gahan, con, o como, o se, Gahan, como se diga. Diga. Ese GH que yo no sé si ahí se mete una G o una G, pero bueno. Con Gahan. Gold y con uno de los que hablábamos de que cada cosa que pilla en estado de gracia la hace suya y la hace buena. Trufao, un trufao, yo los llamo trufaos. Que es el Maconejo. Matthew McConaughey, que vuelve a meterse en un papel de esos que le va a hacer crecer todavía, si cabe, más si cabe, su aura de actor mitológico, por decirlo de alguna forma. Y la película no es que vaya... ¿Quién lo hubiera dicho hace 15 años? Bueno, estas cosas, la vida pega volteretas, tío, no sé. Y esto es una gran muestra de ello, ¿no? Decir que el Stephen Gahan, el director, hacía un montón que no sacaba una peli en el cine. No tiene muchas tampoco este hombre, pero sí que tiene una película, la anterior a esta de Gold, que fue Siriana, en el año 2005. No sé, no recuerdo si la llegamos a comentar aquí en Sin Audiencia o no, porque no es una peli... Es un poco ahí de política internacional y de Oriente Medio y tal. Es una peli muy interesante, pero no sé si la llegamos a comentar aquí. En cualquier caso, es un tipo que sabe dirigir películas sobre temas difíciles, podríamos decir, ¿no? Y aquí, en esta Gold, pues tenemos una historia que está inspirada en hechos reales, pero solo inspirada. Os explicaré luego el caso real un poco por encima, para no hacer, sin hacer muchos spoilers, pero lo que tenemos aquí es Matthew McConaughey en pleno efecto, desbocado, desatado, transformado para la ocasión, además de una forma, de nuevo, podríamos decir como feísta, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues es McConaughey y su aura de galán cinematográfico, pues aquí digamos que busca descompensar ese aura que tiene, y aquí ha engordado para el papel. Sale en algunas escenas en gallumbos de estos paqueteros ochenteros con barrigón, pelo semicalvo, me refiero que pelo lacio de sudor, fumando a todas horas, bastante pimplador también, muy, muy bebedor este, el personaje que hace en Gold. Y realmente pues lo que nos cuenta a nivel de sinopsis, de historia, Gold, es una historia que le pasa a un tipo llamado Kenny Well, que es un empresario minero de Nevada, un empresario que está casi arruinado y que en sus últimos estertores empresariales, con sus últimos ahorros, con las últimas joyas que le quedan de su mujer, pues decide invertir en una historia un poco loca, que es ir a buscar y tratar de encontrar una posible mina de oro en Indonesia. Él está metido en el mundo de la minería a nivel estadounidense, norteamericano, podríamos decir, pero ha oído pues algunas referencias, algunos informes de que Indonesia, como lugar asociado por el vulcanismo al cinturón de fuego del Pacífico y tal, pues puede ser un sitio interesante para encontrar una mina de oro. Y contrata y entra en contacto pues con un experimentado geólogo, pero que también está en horas bajas, como él, y que no es otro que el Edgar Ramírez, que hace pues un personaje que se apellida Acosta y que es un geólogo que ya vive en Indonesia y que después de recibir el contacto del señor Kenny Well, pues decide trabajar con él a ver si encuentran esa mina de oro que pueda salvar empresarialmente al empresario de Nevada. Este es el planteamiento inicial. ¿Qué tenemos en Gold como película? Pues como película tenemos planteada una historia que es medio de empresarios aventureros, medio de suspense económico. Con esto ya os podéis imaginar que, y esto es un poco spoiler decirlo, que quizás la aventura de Indonesia va a tener un cierto éxito, pero con bastantes peros. Y no voy a decir en qué sentido ni una cosa ni la otra, por aquello del suspense económico, más que nada. Y que además, como historia, pues es una historia bastante sorprendente, que tiene su toque de exotismo por el hecho de transcurrir en algunos momentos en Asia, aparte de Nevada, Estados Unidos, y que aparte pues también aporta ciertas situaciones difíciles para los personajes, algunas incluso un poco rarunas, podríamos decir, y que para desgracia de los personajes, estas situaciones no acaban de estabilizarse nunca. Me refiero que Gold como historia es, sobre todo para los principales personajes, es como una especie de tobogán, que unas veces viene para arriba, otras viene para abajo, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar, y me refiero que en ese aspecto para los personajes es una putada, pero para el espectador es una historia muy dinámica. Y además con el tema que trata, que si lo hubiera cogido otro director quizás hubiera resultado un poco pesado o un poco aburrido, por decirlo de alguna forma, aquí se hace ameno y la historia pues va para adelante con muy buena intensidad, ¿no? Además, decir que toda esta historia, que no lo he dicho creo todavía, transcurre en los años 80, con lo cual pues hay unos condicionantes económicos, políticos, musicales, estéticos, y de hecho pues es uno de los platos fuertes que tiene Gold, ¿no? El ochenterismo implícito que tiene a su estética, ¿no? No solo tenemos un score, aparte de las canciones que pueden sonar en distintas escenas de grupos o artistas conocidos, pues el score es de Daniel Pemberton y está muy vinculado a... No es un score típico orquestal de película, digamos, estándar, sino que se ha metido un poco en el ochenterismo a nivel score, lo cual esto no suele ocurrir muy a menudo, porque casi siempre, aunque la peli sea de los 80, el score suele ser orquestal y no acaba, digamos, integrándose musicalmente con el ambiente. Aquí sí, aquí digamos que el señor Pemberton ha querido un poco hacerse uno con el ochenterismo que rezuma la película, ¿no? Pero luego también el vestuario, las pintazas que tiene McConaughey y compañía, que todo el mundo está fumando en todos los sitios, sea en la oficina del banco, sea en la selva, sea en la recepción de un hotel, en cualquier lado. Ya sabéis que en los 80 el humo era friendly en todos los sitios y eso queda bastante bien reflejado. Y en su conjunto pues es una de las partes fuertes de la película, ¿no? Que te crees que ha ocurrido en esta época, lo cual es importante porque la historia en la que se basa, y ahora entraré un poquito a contar, realmente ocurrió en los 90, pero aquí, como hemos dicho, inspirada en hechos reales, se ha sido, digamos, para borrar un poco la pista de los datos de verdad que ocurrieron en esta historia, pues se ha incluso trasladado de década, ¿vale? Aparte, tenemos, pues, hemos dicho que tenemos a McConaughey, a Matthew ahí encabezando el cartel, pero es que del reparto poca broma con lo que queda detrás de McConaughey, ¿eh? Porque tenemos, aparte de Edgar Ramírez, este actor venezolano que fue Body en el remake de Le Llaman, el desafortunado remake de Le Llaman Body, también tenemos a Bryce Dallas Howard, que siempre que aparece pues realmente hace un buen papel. Aquí hace como de la esposa del Matthew McConaughey. Y tenemos una galería de secundarios, tanto viejos como jóvenes, pues que es un poco lujo, porque a veces hay personajes que solo salen en una escena y no vuelven a salir, otros repiten en un par, y por ahí pues tenemos pululando, pues, por ejemplo, a los veteranísimos Stacy Keach o Craig T. Nelson, como ejemplo de los de las canas, ¿no? Pero luego de los más jovenzuelos, pues tenemos al Toby Kebbell, que ya lo hemos nombrado antes en otro de los estrenos, y a la Rachel Taylor, que no sé si os sonará el nombre, es una chica australiana, que si estáis por el lado de Marvel de las series de Netflix, pues esta chica aparecía por Jessica Jones y por Luke Cage, y creo que le podéis poner la cara fácilmente. La película, perdón, a pesar de no ser especialmente de género, me parece súper entretenida. Todo este cóctel de actores, actrices, de la historia un poco rocambolesca, pero real, le da mucha fuerza, y aparte pues la interpretación del Matthew, que yo creo que lo que hablábamos antes fuera de micro, ¿no? Que aunque hiciera un biopic de quien hemos dicho, de Teresa Raval, sería interesante, ¿no? Si... Eso hemos dicho por antena, ¿eh? ¿Lo hemos dicho por antena ya? No, lo fuera hemos de dicho antena. Fuera de antena. Vale, sí, por sí. Eso, que me sonaba que no lo habíamos dicho. En fin, que esta también la recomiendo a su manera, pero también os quería decir 4 o 5 centimillos del caso real, porque el caso real se las trae sin entrar en detalles de los que hacen spoiler en la historia, Y es que Gold está basada en un escándalo financiero, ya veis, no hablamos nada de minas de oro, hablo de escándalo financiero que ocurrió en Canadá con una empresa que se llamaba Brex, y realmente lo que ocurrió allí fue un poco paralelo en la realidad a lo que ocurre en Gold, pero con un poco más, digamos, de problemática a nivel empresarial, a nivel social y a nivel de inversiones, porque si algo nos explica Gold es que en el mundo de la minería, sobre todo del oro y de los metales preciosos o de metales logísticos, pues hay todo un mundillo de tiburones y de comadrejas que giran alrededor un poco como en la bolsa de los valores de las empresas, de las compras y ventas de acciones. Entonces, digamos que la historia que nos cuenta Gold ocurrió en la realidad, ocurrió en Canadá, no en Nevada. El geólogo que se asoció a la empresa canadiense que protagonizó este escándalo, pues era filipino, no era latinoamericano, como en el caso de la película, pero los paralelismos son bastante cercanos. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente decir que la escena, la penúltima escena puede ser, o antepenúltima escena de la película, yo recuerdo haber visto, leído esa noticia en los noticiarios de su momento, a mediados de los años 90, que fue cuando estalló este escándalo. No voy a decir en qué consiste la noticia, pero esta noticia que circuló por todos los medios de comunicación, incluso llegó a España, aunque ocurrió en Indonesia, pues realmente tuvo mucha repercusión y a mí me hizo recordar la historia justo cuando estaba acabando la película y dije, joder, o sea, esta es la historia de eso que pasó en el 96 o en el 97, que le pasó a un geólogo filipino, que es no sé qué le pasó, que no lo voy a decir porque es un spoiler. Entonces, decir que la historia, aunque la han querido deslocalizar de década y de país y de personajes, es súper parecida a lo que realmente pasó con el escándalo de Brex. Con esto quiero decir que, si estáis una pizca interesados o interesadas en ver Gold, por favor, olvidar cualquier cosa que se acerque al escándalo Brex o a cualquier cosa que podéis leer de la película, porque si algo tiene esta historia es que si te pilla en cierta manera ignorante, te va a sorprender mucho. Pero si ya sabes algo de la historia o te has leído un spoiler por internet, pues te va a joder parte de esa emoción que genera y de esos giros imprevistos que tiene la historia en algunos momentos. Y creo que ahí lo dejo ya. También. Muy bien. McConaughey, 10. Ahí también lo dejo otra vez, por si no había quedado claro. Pues perfecto. Pues yo creo que poco más hay que añadir. Uh-huh. Vamos a cambiar de medio audiovisual. Del cine, vamos a saltar a la televisión. Por favor. ¿Por qué? Porque yo esta semana pues me he visto, ante la existencia de la Sin Audiencia, y compareado y todo, qué bueno, los primeros capítulos de dos series. Una serie es de Amazon, que es la de Jean-Claude Van Johnson, que Amazon hace una cosa muy curiosa, que es que saca en agosto capítulos pilotos de series, espera que la gente los vea, los suscritos, incluso algunos los libera para que los vea el gran público. Buena táctica. Y según la aprobación que le den a la serie, la pasa a producir o no. Me parece muy inteligente. Me parece que en agosto del año pasado fueron tres las series. Una es The Thick, que es el superhéroe este que es la pulga o algo así. Uh-huh. Un superhéroe azul que creo que tuvo serie de dibujos animados y tal. Ni idea. Otro era este Jean-Claude Van Johnson y había una tercera que no recuerdo cuál era. Y creo que las tres recibieron la aprobación. Con lo cual, en teoría, en 2017 se van a emitir los nueve capítulos restantes de estos 10 de la primera temporada de Jean-Claude Van Johnson. Ya que he empezado con esta, vamos a explicar algo más. Este primer capítulo piloto, dura 30 minutos. ¿Y qué nos cuenta? Bueno, pues nos cuenta que Jean-Claude Van Damme, realmente toda su vida, las películas que ha hecho han servido como tapadera para esconder que él es un agente secreto real que lleva a cabo misiones especiales durante el rodaje de estas películas. Por eso buscan emplazamientos exóticos o, como en Contacto Sangriento. O logísticos a nivel... Porque realmente allí va a desarrollar una misión de espionaje real. Me parece una idea genial, ¿eh? Entonces, debemos decir que aunque hay escenas de acción, la película es absolutamente en clave de comedia. Uh-huh. Aquí Jean-Claude Van Damme está absolutamente retirado. Hace una vida muy ociosa, o sea, no os quiero reventar la escena en que sale a recoger el periódico de su casa, pero cuando digo ociosa, digo muy ociosa. Bueno. Con lo cual ha descuidado su forma física, etcétera, etcétera. Un poco antihéroe ahí. Es muy curioso, además, cómo durante la película va lanzando pullitas a otros actores. No voy a decir tampoco cuáles, no quiero desvelar cosas. Algunos que saldrán en los Expendables, seguro. Pues no, curiosamente no. Pero bueno, es. O sea, de alguna manera asume que está acabado y está retirado y habla de otros actores que están retirados en vida. Siguiendo haciendo cosas es como si estuvieran retirados. Vale, vale, está bien. O sea, lleva una carga sarcástica importante. Seria. Aquí Jean-Claude Van Damme explota su vis más cómica. No lo hace mal. Además. Aprovecha para no maquillarse mucho, para realmente dar una imagen pues de que ya han pasado unos años, de que él tiene sus arrugas, ya tiene una edad, está demacrado, y eso lo explota pues de alguna manera para darle a su personaje pues cierto patetismo, ¿no? De alguna manera. Sí, es sano reírse de sí mismo, y no es la primera ocasión que Jean-Claude Van Damme sabe hacerlo y lo hace, ¿no? De todas formas, bueno, no es ningún spoiler decir que la serie empieza por un suceso que le acontece, decide reincorporarse al servicio activo. Entonces, su manera de reincorporarse al servicio activo es aceptar un nuevo trabajo con un rodaje de una película que es una versión de Huckleberry Finn, pero de acción, ya ves, que esconde una misión encubierta en un país, en el país donde se va a hacer el rodaje, de espionaje. Vale, pero la misión no ocurre en el Mississippi, quiero decir. No. Es una versión apócrifa de Huckleberry Finn. No voy a decir dónde ocurre, pero es en Europa. Vale. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... La serie se deja ver. Evidentemente, quien no le caiga muy bien, Jean-Claude Van Damme, no le va a encontrar ninguna gracia. Pero bueno, tiene sus momentos risibles. La media horita pasa muy rápido. Es muy poco realmente. Y te deja con ganas de más. A mí me ha parecido que es explotable. Y además juega con el hecho de que, claro, que hay gente que le reconoce. Claro, qué carajo. Entonces, bueno, pues en las misiones de infiltración quizá tenga que disfrazarse o no, o pasen cosas, en fin. Yo recomiendo al menos darle a probar este primer capítulo que tenéis ya por ahí, y no creo que tarde mucho ya en ir publicando los 9 restantes. Porque y, se ha confirmado que sí que se hacen, ¿no? Yo, a ver, me extrañó cuando vi que solo había un capítulo disponible, uh-huh, y entonces es cuando averigüé este tema que hace Amazon de en 2016 sacar sí, el piloto. Y adelantar un poco. Y luego en 2017, durante 2017, he leído la noticia de que está confirmado que se hace. En Wikipedia pone que están los 10 capítulos rodados, uh-huh, pero no están disponibles, no creo que tarde mucho. O sea que, bueno, en cuanto me entere de que empiezan a estar disponibles, o si alguien de la sin audiencia sabe ya cuándo, las fechas en que Amazon va a poner a disposición los capítulos de la serie, pues que nos lo haga saber. Bueno, yo simplemente a tu comentario voy a añadir que detrás de esta idea está el señor Dave Callahan, que sí que está asociado como guionista y como creador de personajes a, ya lo podríamos denominar saga, de Expendables, porque ya más de 2 ya es saga, ¿no? Hombre, sí, van porque, 3 porque y hay preparada una cuarta para 2018. En Los Mercenarios, quien sí salía, claro, además de malo, sí, no creo que sea un spoiler decirlo, bueno, era el señor Jean-Claude Van Damme. Sí. Entonces, bueno, muy posible que... Lo que pasa que, ya te digo, el actor al que hace referencia, de momento... De momento, claro, porque faltan 9 capítulos en su defecto. No ha aparecido en... Vale. En Los Mercenarios. Bueno, pero sabiendo que va a haber una nueva entrega para el año que viene, pues quizás estén ahí haciendo ya un poco previsión. Ya veremos, uh-huh, a ver. Pues tiene buena pinta. La lástima no que sea media hora, ¿no? Que dices, hostia, esto... Sí, pero bueno, corto. Eso está bien también. O sea, es un poco en la línea, sin tener nada que ver el tema, de la serie de Evil Dead. De Ash versus Evil Dead. De hecho, ya pego el salto porque sí que se parece bastante más y también con una duración de 30 minutos por capítulo, Santa Clarita Diet, a un Ash versus Evil Dead. Ya. Yeah. Quizá no tan sangriento en cantidad, pero sí que cuando pasa un suceso, es en plan Ash versus Evil Dead en cuanto a espectacularidad, a asco, a profusión de fluidos. De fluidos del tipo que sea. Vale. O sea, en este primer capítulo hemos tenido fluidos de muchas procedencias. Corporales. Sí. Y nos han hecho degustar realmente unos tufillos y unos aromas o que... O sea que el título... Que agradecemos que no haya odorama. El título de la serie va encaminado, pues, me refiero. Bueno, lo del Diet, me refiero. Diet, sí. Santa Clarita Diet no es más que la dieta de Santa Clarita. Uh-huh. ¿Qué es Santa Clarita? Bueno, Santa Clarita es un barrio en la periferia de Los Ángeles. Uh-huh. Y bueno, pues aquí tenemos a... dos personajes que son agentes inmobiliarios. Qué bueno. Y bueno, estos agentes inmobiliarios son nuestra querida Drew Barrymore y nuestro querido Timothy Olyphant. Vaya par. Que por cierto. Original esta pareja, ¿eh? De Drew Barrymore ya sabíamos que tenía una vis cómica, pero el señor Timothy Olyphant lo veíamos muy encasillado y además muy robotizado. Porque, muy seriote. Sí, siempre. O sea, desde. En la serie esta del oeste, de Deadwood, sí. Donde caminaba casi como un robot, giraba antes la cabeza y luego el cuerpo, sí, ¿no? Un poco Terminator, luego como Agente 47, sí. Etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos una imagen de él como un tipo que interpretativamente tampoco da mucho de sí, etcétera, sí. Etcétera. A mí me ha sorprendido, para bien. Qué bueno. Porque aquí explota su vis cómica, está mucho más histriónico. Muestra otro registro que yo particularmente no le había visto hasta ahora. Sale con pelo también. Sí. y realmente, pues me ha sorprendido para bien en este sentido. En este primer capítulo les acompaña como personaje también importante un conocido por la gente que siga estas series que tienen tantísimos capítulos y que dan en las cadenas más generalistas. La serie es Castle. Ni idea. Bueno, pues yo tengo a mi mujer y a mi hija enganchadas a Castle. Uh-huh. Y el actor que hace de Castle, el señor Nathan Fillion. Bueno, pues Nathan Fillion, si pones la foto te sonará. Vale, porque ahora lo voy a buscar. Es un asiduo a los anuncios de series en las televisiones. Bueno, aunque tú la tele no la sigues mucho. Bueno, pero quizás sí. Y bueno, pues el protagonista de Castle tiene aquí un papel con bastante peso y... Poco más voy a contar de lo que pasa con Nathan Fillion en este capítulo. Bueno, pues la premisa que tenemos es que este matrimonio tiene una hija, además, una hija en plena adolescencia y pasotismo total de los padres. Problemática. Encima, ellos viven en Santa Clarita, en una casa, entre dos casas, con dos policías... Uh-huh. Un policía a cada lado. Están bien vigilados. Que además se odian entre ellos porque uno es la policía de la ciudad y el otro es los agentes gubernamentales de no sé qué. Es que entre los... Y uno es negro y otro es blanco y bueno, entre los cuerpos hay estos. Piques, pero esto ya pasa aquí también, ¿eh? Me refiero que no solo en los yanquis. Aquí en Cataluña y en España también ocurre. El hijo de uno de estos policías es un joven friki que está enamorado de la hija de la pareja de agentes inmobiliarios, con lo cual se añade un poco pero de enredo. La chica no le hace enredo. Caso, porque es demasiado friki. Sí, pasa de él porque es un friki, efectivamente. Ah. Las madres y padres no tienen ninguna vergüenza en decir cosas delante de los hijos para avergonzarles y dejarlos hundidos en la miseria. Debo decir que hay bastante... sí que hay bastante hablar de sexo, bastante taco, bastante palabrota. Esto sí que... Bueno, lenguaje. Es explícito el lenguaje y también es explícito el comportamiento de algunos personajes. Y la premisa básica es que enseñando una casa... Esto pasa en el primer capítulo, es un pequeño spoiler. Si no alguien no lo quiere oír, que baje el volumen, pero no explico nada que no se vea a los 10 minutos. Vale. Enseñando una casa, la mujer, la Drew Barrymore, bueno, le pasa algo y parece que fallece. Sí que es un spoiler, sí. Gordo. Y entonces cuando el marido ve que se le ha parado el corazón y que está, la coge en sus brazos y ella abre los ojos como si no hubiera pasado nada. Vale. Pero el corazón no le vuelve a latir. Ya. Ya sé por dónde vas, Jordi. Bueno, imagino que a partir de este momento, claro, ella se encuentra bien, ella está estupendamente, pero su marido y su hija empiezan a preocuparse por lo que no acaban de comprender ni entender. Ya, lo veo. Es un problemón. Un problemón porque además bien. Seguro que la quieren y la adoran y la aprecian. Y quieren... Sí, pero ella no tiene, al menos de momento, ningún tipo de pérdida de memoria, ni de funciones, ni... Ni se ha degradado físicamente, claro. Pero bueno, claro, no sabemos cuando vaya transcurriendo la serie si va a haber algún efecto colateral o secundario o no. O sea, no es, creo que puedo utilizar el término, no es la zombificación que conocemos. Vale. Al menos de partida. Pero bueno, claro, las cosas empiezan a variar, porque ella sí que cambia de comportamiento. Ya, imagino. Ella al principio de la película... dice que le gustaría ser más lanzada porque es muy apocada, nunca realiza sus sueños ni acomete sus objetivos porque está centrada en el trabajo. Muy contenida ella. Y bueno, pues no se sabe por qué, la muerte en vida trae desinhibición a todos los niveles. Qué bueno, hombre, es una premisa cómica interesante. Bueno, pues a partir de aquí tenemos una sitcom muy bien montada, con gore, con risas, con varios elementos, y yo creo que, bueno, Orla, que es ferviente recomendador de la serie, este capítulo 1 va a hacer que me vea... es de la gran N, la serie, no lo había dicho, sí, con lo cual están todos los capítulos ya a disposición, creo que son 10 por temporada... Y bueno, pues yo por lo que he visto, recomendada, y yo voy a seguir viéndola. Porque además son estas series que ya te digo, capítulos de 30 minutos, que incluso se hacen cortos, y los puedes ver en cualquier momento, encajarlos. Sí, en un, no es el problema de en tener un huequito ahí que sí. Se quede... O sea, realmente series como Tabú y tal necesitaban cierta concentración con capítulos de Oraza y para degustar y paladear y que no te los interrumpan, ¿no? Pero esto, pues, es más fresco. Más fresco y también, pues eso, más virulento a nivel explícito, ¿no? Que también es interesante. No sé, yo encuentro que es una serie que también viene a suplir de alguna manera el vacío dejado por ese Ash vs. Evil Dead que se nos acabó. Sí, porque además al ser también capítulos cortos es que la gente se los merienda enseguida. Hay gente que es muy glotona a nivel de series y se ven 3 y 4 seguidos. Yo creo que vamos a tener varios ejemplos de glotonería en esta serie. Ya te digo. Sin duda. Muy bien, pues yo simplemente, siempre apuntillando porque mientras hablas me da tiempo a mirar cosas aquí en el internet, decir que el creador de la serie es un tal Víctor Fresco. Sí, señor. Que además ha dirigido algún capítulo, además de guionizar la serie, sí, creo. Pero que a mí el nombre no me suena de nada. Pero claro, al ver su genealogía como productor y como escritor, pues vemos que tiene vinculaciones con series cómicas como Me llamo Earl, que ya de por sí pues un poco pueden cimentar esa trayectoria cómica que tiene este creador de series, ¿no? Sí, una serie además, Me llamo él, no hemos hablado mucho aquí de ella. Yo es que la he practicado poco, pero las veces que la he practicado ha sido como hacer un buen ejercicio físico. Sí, porque es un poco lo que hemos dicho de Santa Cruz, es irreverente, te rompe algunos cánones y algunos esquemas, gente que es perdedora de alguna manera y... Es curiosa. Me llamo él, tiene su aquel, ¿eh? No, y aparte que yo, al menos como espectador un poco difícil para los productos cómicos, por decirlo de alguna forma, pues cuando encuentro uno que satisface mi humor, pues realmente me siento como tocado por una divinidad, ¿no? Me refiero que es muy complicado y entonces yo voy a tomar nota. Todavía tengo pendiente la segunda de Ash versus The Evil Dead, así que quizás iré primero cronológicamente, pero claro, entiendo que Santa Clarita Diet pues está ahí también como una posible candidata. Me tiré un poco para atrás ahora que nos ponemos a hablar de series, pues porque como dentro de poco va a empezar, dentro de la gran N otra vez, más Marvel, los putos Marvels, Iron Fist está al caer dentro de poco, no recuerdo si caerá la semana que viene o en unos días y tal, y tenemos pendiente, Jordi, comentar aunque sea por encima, la temporada de Luke Cage, que quizás caerá, si nos deja el tiempo, la semana que viene. Yo me comprometo a traer un resumen somero, por no entrar en mucha profundidad, más que nada porque a mí Luke Cage Me ha ganado por muchas razones. Más allá de la propia consistencia de la serie, ya podéis imaginar por qué razones me ha ganado, sobre todo por las musicales, en esencia. Pero sí que es verdad que entroncando con el tema de las sitcoms y de los productos televisivos de humor y tal, pues yo he estado intentando, y ya te entro ahí un poco a saco, he intentado pues eso, satisfacer mi difícil, digamos, humor, y he intentado ver Powerless. Pero a diferencia de ti, me he llevado un chasco. Ya, yo ya me conozco, evidentemente, a mí mismo, mis gustos y tal. Sabía que había pocas posibilidades de que Powerless pudiera hacer mella en mi sentido del humor, pero realmente, o sea, queda bastante lejos de lo que yo pensaba. He visto de esta serie pues los dos primeros capítulos, con esto ya he tenido bastante. El primero me hizo dudar un poco al respecto de hacia dónde iba a tirar, si su humor me iba a calar o no como espectador difícil de las sitcoms, pero con el segundo capítulo se me han quitado todas las dudas. O sea, realmente no es una serie para mí y ya está, no lo voy a criticar, está bien hecha. Voy a dar unos datos concretos de ella, porque realmente hay que encuadrarla y la idea no está mal como idea, como punto de partida. Luego el desarrollo es otra cosa, ¿no? Pero Powerless es otra sitcom de capítulos cortos, de unos 22 minutos y tal, y que está parida desde el universo DC, de los superhéroes de la editorial DC. Está ambientada la historia de Powerless en Charm City, que es una ciudad ficticia, como podría ser Gotham o cualquier otra del universo DC, donde una nueva jefa de equipo llega a una empresa llamada Wayne Security. Os puede sonar esto de Wayne Security porque es la división de Wayne Industries enfocada a comercializar productos que hagan la vida diaria más fácil a las personas que no tienen poderes. De ahí el título de la serie un poco. Y que, pues como división empresarial, está a punto de cerrar, más que nada, y dentro de esos toques de humor que sí que valen, pues está dispuesta a cerrar porque, entre otras razones, hay otra empresa competidora que se llama LexCorp, que quizás os puede sonar también del universo DC, que se le come el pan en este ámbito de, digamos, facilitar la vida a los mortales sin poderes que hay en el universo de las series de televisión de DC. La nueva jefa de equipo llega es Wayne Security y está dirigida por Van Wayne, que no es otro que primo hermano del propio Bruce Wayne. Lo que pasa es que es un primo que es un poco gañán por aquello del humor y de la y del sitconismo, ¿no? de la serie. El humor que destila Powerless, muy, me temo muy a mi pesar, que es del estilo Big Bang Theory. O sea, me refiero que dentro de lo que cabe, a veces pues roza un poco lo cursi, otras veces igual puede ser un poquito más contundente, pero estamos hablando de que es una sitcom que, a pesar de que tiene este trasfondo superheroico, no deja de ser una sitcom de entorno laboral, por concretizar un poco, ¿no? Tenemos a la Vanessa Hudgens, que es la protagonista, la nueva jefa de este departamento de I+D de Wayne Security, que llega en el primer capítulo como nueva empleada a la empresa. Y bueno, pues ahí tendrá sus empleados que no le van a hacer ni puto caso, el típico ingeniero friki que juega en horas de trabajo a la Liga de los Superhéroes en Internet. Chorradicas de estas. Me refiero que la serie está enfocada, pues eso, a un público que tenga un humor relativamente fácil, que le hagan gracia chascarrillos no muy rebuscados, y realmente, a pesar de que son 22 minutos, yo es que no me veo con Powerless. Pero bueno, tenía que decirlo, tenía que comentar mi experiencia y posiblemente, pues quizás en más capítulos más adelante, la cosa vaya a mejor. Yo no voy a probar a ver si va mejor o no, ya he tenido suficiente, pero sí que es verdad que posiblemente se amplíe el campo de visión del entorno de trabajo de Powerless y quizás pueda surgir algo más interesante. Si acaba quedando solo en el entorno este laboral de la oficina técnica, de no sé qué, que el jefe es un gañán, que los empleados juegan a escondidas del jefe, no sé qué, pues perdona, pero no estamos para estas, yo por lo menos. Así que bueno, ahí queda también esa referencia al menos de Powerless, que la llevaba arrastrando desde hacía 2 semanas. Me ha dado tiempo para ver un segundo capítulo para intentar un poco matizar un poco más la opinión, pero ya veis por dónde ha ido el matiz. Bueno, está dicho. Visto que a ti no te gusta, supongo por lo que has dicho, tampoco Big Bang Theory. Bueno, es que lo veo... A ver, no me he metido profundamente, he visto solo fragmentos, he visto que el doblaje español me rechina. Pero estamos en lo de siempre, sí. Siempre en versión original. Sí, se puede. Pero, no sé, me refiero que el humor, poniéndole muchas comillas geek, pues... Si no le metes un poco más de chicha, me refiero, y cuando chicha digo explicitud, pues quizás tampoco es que sea mi perfil. Oye, de humor. Yo debo decir que Big Bang Theory me gusta, uh-huh. Aunque tiene temporadas irregulares y la 10ª temporada ha sido bastante irregular. Y no sé, igual tengo un lado de humor simple también, a pesar de que me gusta mucho el surrealismo, como has dicho. Ya. Entonces, eso más Vanessa Hudgens quizá me haga darle una oportunidad a Powerless. Bueno. Más que nada porque, total, tiraré 22 minutos a la basura, como mucho. A ver, no es mucho desperdicio, sí que es verdad que también 22 minutos son menos que 30 y que se ve eso desde pues, cuando te estás tomando el café después de comer o te estás tomando el postrecito, ya casi te has ventilado el capítulo y aún no te has acabado el plato de fruta, ¿no? Yo qué sé, por decir algo. Pero me refiero que sí, que es un ejercicio, digamos... De temporalidad asumible en nuestras estresadas vidas. De hecho, a pesar de ello, debo declararme culpable de haber enganchado a Big Bang Theory a mi mujer y a mis hijos. Bueno, quizás es mejor que se enganchen a eso que a otros productos. No, porque además quiero decir, la temática, aparte de geek, es muy friki, uh-huh. Con constantes referencias al mundo de los superhéroes, etcétera, etcétera, de las series, de las películas, y a pesar de todo, pues sobre todo a mi hija le encanta. O sea que... Bueno, está ahí para disfrutarla. Al menos conocerá referencias. No, por eso que puede tener su atractivo en un momento dado. Bueno, pues aprovechando, hablando de familia, como es una película que la temática no es muy sin audiencera, de hecho nada absoluto, pero como ha salido en DVD, tocó tragarla este fin de semana con la familia. A veces, perdona que te interrumpa Jordi, la gente se debe pensar al otro lado que estamos intentando ampliar tabiques en cine audiencia y pasarnos al cine estándar. No, pero sé que hay muchos cine audienceros que también tienen hijos pequeños claro. Y que... Mira tú qué pelis he comentado yo hoy, que me refiero que no son especialmente cine audienceras, aunque tengan su enjundia, ¿no? Y además hay una curiosidad que sí que es sin audiencera, que la voy a traer a colación también. Dámelo ahí. La película es de Illumination Entertainment, la factoría de Gru, mi villano favorito y de los uh-huh. Minions. La película se llama Canta. No sé si te suena de haber visto el tráiler. No, quizás he visto solo el póster, que creo que había una cerdita cantando, ¿puede ser? Sí, puede ser. O en amago de cantar, no sé si luego canta o... Y la dirección y el guión de esta película es de Garth Jennings. Este hombre creo que solo tiene... Esta es su tercera película. Uh-huh. Pero no sé si en 2005 dirigió una película basada en una novela que tiene bastante predicamento. Yo no he leído, mi hermano sí, y no la tiene muy buena estima, que es La guía del autoestopista galáctico de Douglas Adams. Yo no he tenido el placer. Pero pues en 2005 el señor Garth Jennings dirigió una versión cinematográfica de Guía del autoestopista galáctico que además guionizó el propio Douglas Adams, ¿vale? Creo que en co-guión con otro individuo. La famosa Guía del autoestopista galáctico, que por eso no le gusta a mi hermano, es una novela en que hay varias razas en el universo, han de hacer una autopista galáctica y pasa por la Tierra y se han de cargar la Tierra, lo que suele pasar con las expropiaciones de autopistas cuando pasan por tu terreno pero a gran escala. Y bueno, deciden que hay vida inteligente en la Tierra que habrá que salvarla. Ah, sí, no sí. Me digas. Entonces, para los extraterrestres, la vida inteligente son los delfines. Vale, ya, menos mal. Partiendo de esa premisa, es una novela que hace constantes referencias a todo el universo de la ciencia ficción. Uh-huh. Pero para burlarse en muchas ocasiones. Esto es lo que, de alguna manera, a pesar del culto que tiene la novela, mi hermano dice que a él no le acabó de hacer el peso. Ya. Dice que como entretenimiento, para él le sirvió más la película por el tema visual que no la novela. Uh-huh. Pero que ninguna de las dos es sobresaliente. Hombre, ahí dejo yo... El planteamiento a priori es interesante. Yo no he tenido el placer ni de enfrentarme al libro ni a la peli, pero No te digo que no lo haga en algún futuro. A mí también próximo. Me ha despertado la curiosidad, porque es una película de ciencia ficción que no vi en su día, aunque sea parodia. Sí. Y bueno, es una película que, por lo que he leído, a pesar de estar hecha con pocos medios, tiene unos efectos visuales decentes. Uh-huh. Mi hermano, de alguna manera, me la ha comparado diciendo que, salvando las distancias con Los Piratas del Tiempo, Ice Pirates, sí. ¿Te acuerdas aquella sí, sí, película sí. muy de culto y que tuvo a bien pasar Nacho hace 4 o 5 años en cocheras? Y bueno, pues quizá le demos una oportunidad. Todo esto venía a colación de Garth Jennings ha dirigido esta canta. Sing, en inglés. Sing, sí señor. Singer Morning. No está el señor Bryan Singer ahí. ¿Qué tenemos en esta película? Pues tenemos un koala que heredó de su padre. Sí, sí. Es una película de animales que hacen cosas de humanos, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues en una ciudad habitada por todo tipo de bichos. Pues, de especies. Un koala heredó un teatro de su padre. Madre y entonces el hombre, pues como productor teatral, no le ha ido muy bien. Todas las funciones o musicales que ha intentado hacer han ido fracasando uno tras otro. Está a punto de que el banco lo eche y le quite el teatro. Y se le ocurre, como está la moda de los programas como American Idol, La Voz, sí. Factor X y todo esto, convocar un concurso de cantantes para hacer una especie de selección y un musical con temas del pop y del rock de los 70-80. De los humanos. Incluso algunos de los más cercanos. Uh-huh. Sale hasta temas de Carly Rae Jepsen y cosas así más ya de los 2000 y 2000 y pico. Uh-huh. Y bueno, pues realmente yo quiero agradecer a los que han doblado la película que hayan respetado las canciones en versión original. Porque realmente hay muy buenas voces ahí. Incluso de algunos actores y actrices que son actores, como Scarlett Johansson, y que te sorprenden cantando. Hay algún repartazo en voces, al menos impresionante. En la VO. Entonces, la voz doblada está bien, porque al llegar a las audiciones cantan en inglés las canciones. Bueno. Y bueno, cantan canciones, pues te puedes encontrar desde Elton John, a Lady Gaga, Stevie Wonder, Queen, Taylor Swift, los Gypsy Kings, Leonard Cohen, o sea, realmente una cosa que está muy bien llevada. A mí me ha sorprendido porque no esperaba nada de la película. El argumento es bastante cliché, en el sentido de cómo transcurren los hechos, no te va a sorprender. Pero sí que es verdad que cada personaje de la función, que es bastante coral, le saben dedicar el tiempo necesario para que entres en la vida de ese personaje, entiendas cuáles son sus sueños y por qué no ha podido conseguirlos y empatices de alguna manera con cada personaje. Entonces, la película es muy entretenida, la película te pasa volando y es una de esas películas que puedes llevar a los niños que la disfrutaron mucho, pero que no te va a molestar verla como adulto. Joder. Con algún gag que no está mal y, bueno, dentro de lo que cabe, pues es una película que está más que aceptable para que un adulto pueda hacer el sacrificio de... En este caso ni siquiera va a ser sacrificio, creo yo, desde mi punto de vista. Bueno, está bien. Yo es que mientras tú comentabas, estaba mirando el reparto de voces original de Sing y realmente es espectacular, al menos en los primeros 5 o 6 nombres. No digo que todos me caigan bien. Hombre, una de las voces es el señor Matthew McConaughey. A eso me refiero, que el personaje de Buster Moon, que no sé qué animal es en la película, no sé si... Es el koala, este no canta. Buster Moon es el koala. Sí. Vale, pues quizás McConaughey hace solo interpretación, no canta, ¿no? Pero también tenemos a Reese Witherspoon, tenemos al Seth MacFarlane, correcto, a Scarlett Johansson, al John C. Reilly... Y bueno, y algún que otro más por ahí. Sí, la Tori Kelly, el Taron Egerton, sí. Estos son cantantes, de hecho. Ya. El Taron Egerton, bueno, que interpreta a un gorila, hace una versión del I'm Still Standing de Elton John brutal. O sea, realmente... Además, ¿las versiones se respetan en su formato o las cambian de estilo también no, un poco? No, respetan el estilo, pero que se note que no son las versiones originales. Ya. Lo cual encuentro que está muy sí, bien. Hombre, está o sea, bien. También, ya ahora no sé quién dobla a la elefanta, ajá, pero hace una versión de la Aleluya, de Leonard Cohen. Uf. Pero brutal, o sea, de pelos de punta. O sea, realmente está muy bien. Está muy bien la película, están bien las interpretaciones musicales y, bueno, que obviamente quien no soporte concursos tipo American Idol o La Voz y tal, que ni se acerque, Pero bueno, yo creo que salvando las distancias no tiene nada que ver. O sea, es una excusa para intentar aprovechar un fenómeno para relanzar un teatro. Y bueno, está gracioso que los animales pues canten las canciones y cada uno demuestre su talento musical, ¿no? Jordi, un inciso. Dime. Cada vez que escucho Leonard Cohen, Aleluya, se me va la mente a una escena determinada de una película que se me ha quedado marcada por esa canción que aparece asociada a esas imágenes. Y estoy hablando de The Watchmen. ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Sale, ¿no? Claro que me acuerdo. Ese polvo, digamos, aéreo que ocurre en The Watchmen y está ilustrada con esa canción y yo ahora no la puedo disociar. Bueno, es que realmente yo creo que una de las mejores cosas que tiene Watchmen como adaptación cinematográfica del cómic es la selección de canciones y de temas que de alguna manera ilustran una época. Sí. Y me parece uno de los aciertos más grandes que tiene esa película. Bueno, era un inciso, no es que quisiera... No, me parece un inciso más que adecuado. Muy bien. Y con ese inciso, no sé si tenemos alguna agenda, porque nos hemos comido el tiempo, como siempre. Sí. Además, creo que ha sido un programa bastante productivo, hemos sacado muchos temas, hemos hablado muchas agenda cosas. Agenda no, pero yo había hecho... Se me ha ocurrido hacer un listado de cuatro películas dirigidas por mujeres. Hemos dicho que lo íbamos a decir en el día... Por haberlo dicho... Mira si somos patriarcado, que las hemos dejado para el final, ¿eh? Bueno, a ver, yo las hubiera puesto al principio tan ricamente, más que nada porque son cuatro peliculones los que voy a recomendar. Y además que hemos hablado que de me encantan, de los ellos. Cuatro están ilustrados en Sin Audiencia en programas anteriores y independientemente del género o el sexo del escuchante o la escuchanta o de la persona o ser que nos oiga, deciros que cada uno de estos títulos, si no los habéis visto ya, los deberíais haber visto por la cuenta que os trae. Y son los siguientes. Número uno, The Voices, de Marjane Satrapi, que está ilustrada en el como película en el Sin Audiencia 600. O sea, te has apuntado los Sin Audiencias y todo. Claro, qué grande, doy la información completa. Grave, aka Raw, aka Crudo, que va a venir en teoría próximamente a salas, pero por si acaso ya la digo, de la señora Julia Ducournau, que está ilustrada en el Sin Audiencia 712. Luego tenemos Chained, de la Jennifer Lynch, que está en el Sin Audiencia 624. Y por último, la cuarta peli que recomiendo de señoras dirigiendo es The Invitation, de la Karin Kusama, que está ilustrada en dos programas, sí, en el 654 y en el 704. Muy bien. Ya está, esas cuatro. Son cuatro títulos de nada, pero que yo creo que son fundamentales. Y no hablo de ponerse algo en la cabeza. Oye, pues es nuestra aportación al Día de la Mujer y... Al menos que quede ahí una reseñita de interés. Está muy claro. Bueno, y... Y nos vamos a despedir con un tema de Gold también, ¿no? Sí, nos vamos con un tema de Gold. La mayoría de los temas de Gold son o del score del señor Pemberton o canciones viejunas que llegan hasta los 80, hay incluso pues New Order, Joy Division, Patti Smith, cosas así de estas, así. Pero también hay algún tema hecho ex proceso para la película. Y concretamente, nuestro grandioso Iggy Pop vuelve a salir en Sin Audiencia por razones musicales y ha cantado un tema que se titula como la película Gold y que está producido por un productor que tiene orígenes en el hip hop, que se llama Danger Mouse, y que aquí ya pues no tiene ningún viso de hip hop, que lo sepáis, pero que sigue siendo un gran productor, y es el tema que vamos a escuchar un poco para despedirnos, ese Gold de Iggy Pop, que además Iggy Pop que lo tenemos en un registro, en cierta manera, un poco habitual, porque nos imaginamos siempre a Iggy ahí dándole duro a la guitarra, al grito, a la actitud un poco punk rockera, y aquí lo tenemos que parece un crooner, que casi parece Leonard Cohen en vez de Iggy Pop. Pero bueno, lo escucháis y ya nos contáis qué os parece. Antes de que lo pongas y que nos despidamos, ya sé que es lo fácil, pero el tema Gold de Spandau Ballet del año 83 está en la banda sonora, que hubiera sido lo fácil. Yo no lo recuerdo. Vale. Y he estado repasando el tracklist esta tarde para elegir qué canción. No lo he llegado a ver, pero piensa que por Europa no van mucho. Pero bueno, yo qué sé. No sé si será la excusa. Ahí queda dicho. O que ahí pues hay un tema también de Spandau Ballet que tiene el mismo título. Creo que son diferentes. Pero bueno, ahí queda. Pues Valar Morghulis. Motherfuckers. Again.